Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica en Radio Esperantia. Ya sabes que puedes seguirnos a través de radioesperantia.com, a través de la programación o en los posts en los que se incluyen estos vídeos en el blog Crónicas de Esperantia en esperantia.com. Si lo deseas también, puedes descargarte los vídeos, puedes descargarte los audios y escucharlos en el momento que precises. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y vamos ya a empezar pues a entrar en materia, pero lo primero pues es saludar al amigo analista y además politólogo, buen amigo y buen conocedor y experto de Oriente Medio, Guillermo Pulido, que habitualmente pues nos acompaña en estas actualizaciones. Guillermo, como siempre, un verdadero placer, te damos la bienvenida y encantadísimo de volver a compartir un nuevo tiempo de radio aquí en Internet. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Fran, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez contigo. Pues Guillermo, ¿te acuerdas que comentamos la última actualización de los frentes que estaban preparándose, estaban cociéndose ahí a fuego lento varias ofensivas gordas? Pero la conclusión a la que he llegado es que en vez de asistir esta semana a un par de ofensivas de las gordas, pues hemos tenido como 10 ofensivas pequeñas, digamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, siguiendo un poco con lo que estaba comentando en la semana pasada sobre la actualización de los mapas, yo creo que más que 10 ofensivas cortas son una multitud de maniobras diversivas y que se está preparando probablemente una gran operación que no sabemos actualmente cuál es hasta que nos la lancen, ¿no? Porque no se puede lanzar tantas ofensivas al mismo tiempo. Y no sé, yo creo que probablemente la ofensiva será en Alepo, ¿no? Desde la posición norte para cortar la carretera de Castillo, ¿no? De Castillo Rojo. Que prácticamente la tienen controlada, sí. Sí, imagino que, de hecho, esta semana creo que han ido tomando posiciones en los kurdos, ¿no? En algunos promontorios y algunas colinas a lo largo de esa carretera. Incluso vi un vídeo de las fuerzas de los rebeldes que iban por la carretera y ya estaba prácticamente desierta, ¿no? Como que no está cortada del todo, o sea, no hay checkpoints ni del ejército sirio ni de los kurdos, pero que está siendo un poco transitada, ¿no? Porque no está siendo porque no es muy segura. Evidentemente están ahí pues los bombardeos desde el aire, pues artillería de unos y otros, bueno, que no es lo más recomendable. Si tienes un ratito, pues salir a pasear el perro por esa carretera, no te lo recomendamos. Mira, Guillermo, hemos empezado con esta imagen que mucha gente dirá, bueno, y no vas a actualizar los mapas, vamos a actualizarlos. Pero mira, quería empezar con esta imagen porque ha habido durante la última semana un montón de declaraciones, movimientos, sobre todo en la parte kurda, y quería, además, como hay un par de preguntas que nos hacen precisamente en el apartado de vídeos de Radio Esperantia, donde pues hay un montón de amigos que nos hacen multitud de preguntas, pues quería consultarte. Este es el mapa de las SDF, serían Syrian Democratic Forces. En principio eran las IPGJ, que serían IPG, pues unidades masculinas de protección del pueblo kurdo sirio, y las IPJ, pues lo mismo, pero en femenino. Entonces, crearon las SDF, donde están incluidos los kurdos, antes mencionados, también habría asirios, cristianos, turcomanos y algunas brigadas de las pues FSA, de Free Syrian Army, que aquí pues habría que diferenciar mucho, pero aquí estarían pues las que más o menos son las verdaderamente moderadas. Entonces, ¿para qué se crearon las SDF? Pues para, una vez que entras en una aldea, un pueblo con mayoría, por ejemplo, asiria, pues la punta de lanza son las unidades asirias que tienen y ya no se lo toman tan mal. Que es la mayoría kurda, pues entras con los kurdos. Que son turcomanos, pues lo mismo. Pero quería, preguntarte, observa que en esta bandera, esa es la bandera, el mapa de Siria en la bandera, y la línea azul que vemos es el río Éufrates. Ajá, sí. Y curiosamente no está el río Tigris, que sería paralelo hacia el sur, pues iría hasta hacia Irak. Prácticamente hay 12 kilómetros de Siria que por los que traspasa el río Tigris. El Éufrates pues tiene mucho más recorrido. Pero lo que te preguntaba, ¿esto es para una terminación decorativa de la bandera? ¿O crees que podría tener significado de, por ejemplo, una vez terminada la guerra, pues los kurdos se queden con la parte norte del mapa este? O sea, sería Éufrates hacia el norte-noreste. aparte de pues, lo que ocuparían en por aquí, que sería Manbij, Al-Bab y el cantón de Afrin, que también sería kurdo. Entonces, el territorio kurdo sería más o menos por aquí y todo el Éufrates al este. ¿Tú qué opinas? ¿Que esto lo han hecho a propósito o simplemente pues que les quedaba la bandera así un poco floja y dice, vamos a meter un par de rayas, ¿no? Pues mira, la verdad es que siempre me llamó la atención que pusieran el Éufrates tan, tan destacado, ¿no? Porque al fin y al cabo hay más accidentes geográficos, además de un río, ¿no? En ese país. Y bueno, si realmente. Yo no he escuchado la teoría esa de que quieran anexionarse o fundar una especie de confederación o autonomía que fuese el norte de Siria y el territorio que va al este de los Éufrates, ¿no? Porque más que nada, casi todo el territorio, bueno, casi todas las poblaciones que están en el Éufrates son suníes, ¿no? Son árabes suníes y no tienen nada que ver con los kurdos, ¿no? De hecho, se llevan a matar, como sabemos, ¿no? Y tal es así que en los avances que están haciendo las SDF desde Shadad y hasta en dirección Erzor, ¿no? Que está, al fin y al cabo, en la ribera del Éufrates, pues al parecer están habiendo un gran desplazamiento de suníes, ¿no? Que están logrando avanzar relativamente a un paso continuo las SDF porque no se están encontrando con población hostil, dado que esta población está saliendo refugiada hacia Deir ez-Zor, ¿no? Porque realmente no se pueden llevar bien con los kurdos porque vivir bajo su égida es casi algo tiránico, ¿no? Es que llevan peleándose entre ellos durante siglos, ¿no? Ahí tienen muchas cuentas pendientes unos con otros, ¿no? No, no, no, no pueden vivir, no pueden, vamos, permit, no pueden vivir en un territorio gobernado por los kurdos. Y no veo cómo podrían los kurdos gestionar o gobernar un territorio o que está plagado de población que les es hostil, o generando un genocidio, ¿no? Una limpieza étnica masiva ¿Qué es eso? para poder controlarlo, ¿no? Porque Es muy complicado de todas formas y por eso se crearon las SDF. Yo precisamente estaba, me has visto ahí que estaba buscando un mapa que era pues un poco el Kurdistán de lo que hablamos la semana pasada del tema kurdo y así contestamos a la pregunta que nos hizo un amigo en el apartado de vídeos y yo lo que vi en ese mapa, que más o menos sería el hablar de mapas oficiales del Kurdistán, pues sería ir demasiado lejos, pero bueno, un mapa bastante aproximado y más al sur de Hasaka, o sea, estaría, imaginemos Hasaka, después estaría Alepo, que lo meten dentro, pero bueno, mitad dentro, mitad fuera, y también Afrin, sería la línea esa horizontal que ocuparían hacia el norte los kurdos y no irían más allá, o sea, Deir ez-Zor. Yo creo que ni se lo plantean entrar, pero bueno, ya que están colaborando tanto con el ejército sirio, pues entra ahora. Ahora hablaremos en las actualizaciones, pues que podría ser interesante. Y en cuanto a la creación de una confederación democrática entre pues, los kurdos que más o menos ya van funcionando solos hasta cierto punto, esto lo entrecomillamos con un montón de comillas, por ejemplo, el Kurdistán iraquí y lo que hay ahora mismo de Rojava, Kurdistán sirio, ¿ves alguna posibilidad a medio, incluso largo plazo, de empezar a crear el germen de una nación kurda? ¿O cómo lo ves ahora? Porque hemos visto un montón de declaraciones esta semana, si te fijas, que estaban en ese sentido, ¿no? Y los rusos no les parecía mal, los americanos creo que lo apoyaban, pero quizá el problema más gordo estaba en los turcos, que obviamente están en contra, y en los propios kurdos, que unos dicen que sí, otros que no, otros que hay que tener este sistema político, el otros que quieren uno antagónico, y bueno, que las cosas quizá por el lado kurdo están todavía más complicadas, ¿no, Guillermo? Sí, esta semana se han oído algunas propuestas, ¿no? De planes que la futura constitución siria podría tener forma federal, quiero decir, y eso supongo que estará dirigido para los suníes, ¿no? Para que una manera de garantizar estar menos oprimidos por el gobierno de Damasco, ¿no? Y también para los kurdos, ¿no? Para darles algún tipo de premio o de incentivo para seguir luchando del lado del gobierno de Damasco. Pero lo que se dice independencia real, vamos, es que lo veo muy, muy, no, no complicado, es que lo veo básicamente imposible, más que nada porque los kurdos son usados por las potencias extranjeras, vamos, por las grandes potencias como una especie de pivote o de ariete en las luchas, locales, ¿no? Entonces, no, si ya le das la independencia completa, ya dejan de ser un pivote y un instrumento para convertirse, pues aunque sean pequeños países y pequeñas potencias, en independientes y poder manipularlos mucho menos, ¿no? Entonces, no creo que ni siquiera al protector ruso de los kurdos, ¿no? Porque básicamente Putin es el que le está más ayudando últimamente, en Siria por lo menos, pues le beneficia dar una independencia total, sino que darles un poco de premio, pero no dárselo del todo, porque si no, no tiene con qué domar su voluntad, ¿no? Evidentemente. Y después, porque darles eso ya desde un punto de vista de las grandes potencias que utilizan a los kurdos como instrumento, ¿no? Que no les beneficiaría hacer eso. Y segundo, a nadie creo que le interesaría una independencia total de los kurdos, o por los kurdos mismos, porque eso ya sería abrir la caja, vamos, la caja de los truenos, ¿no? Porque delimitar la frontera de lo que va a ser el Kurdistán, eso sería como cuando empezó a repartirse Yugoslavia. El otro día escuché a un diplomático británico en el programa de Pedro Baños que decía que la solución para todos estos países, ¿no? El problema de Irak y de Siria era hacer una especie de, vamos, lo que se hizo en Bosnia, ¿no? Pues yo la verdad es que eso sería una catástrofe, ¿no? Hacer eso no sería solucionar el problema yugoslavo, sino que sería iniciarlo. Es decir, ahora Agravarlo. proponer la partición de Oriente Medio, creando sunistanes, kurdistanes, etcétera, eso sería como no sería 1995 cuando se acabó la guerra, ¿no? Creo que fue cuando lo de Daito, creo que fue en el año 95, año Sí, sí, sí. 96, No sino que tiene. sería el año 91, ¿no? Cuando se inició, cuando todavía estaba el país, aunque se estaba resquebrajando, todavía estaba unido, y reconocer unos nuevos países que en verdad no se van a reconocer entre sí, y ni siquiera las grandes potencias de la zona, como sería básicamente Turquía, ¿no? Y quizás Arabia Saudí, pues reconocerían esos países, ¿no? Entonces, no solamente llevarías a la guerra entre esos nuevos países entre sí, sino que las grandes potencias también invadirían, yo, Turquía invadiría el Kurdistán independiente, ¿no? No lo podría permitir. Eso sería, no sé, no sería, no, no sería un acuerdo de Dayton, sino que sería la proclamación de independencia de Croacia y de Eslovenia reconocida por Alemania. Sería la catástrofe, en mi Exactamente. opinión. Vamos, a ver, No, yo no, me ya. equivoco y... Yo creo que lo que se hizo en el año 1919 con el Tratado de Sykes-Picot, que prácticamente británicos y franceses se repartieron Oriente Medio y además no con criterios étnicos, demográficos, sino con criterios de potencias coloniales, eso fue un fiasco total que nos ha llevado a lo largo del siglo XX, pues todos estos follones que hemos tenido, incluso que en el siglo XXI lo estamos desarrollando. Y yo creo que no estaría mal, porque a los kurdos siempre los han estado engañando del Kurdistán, y nunca han tenido estado propio, pues yo creo que a algunos países, potencias, por ejemplo, como Rusia, les podría interesar tener un estado tapón allí. Pues claro que tenemos a Irán, que tendría mucho que decir, y Turquía, no tanto Irak, que ahora mismo es bastante débil como gobierno para intentar imponer sus criterios, o incluso Siria, que tal como está, pues yo creo que no lo verían del todo mal, pues una autonomía pues bastante avanzada en el Kurdistán sirio. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa, y aunque las potencias y todos los posibles enemigos pues se pongan de acuerdo, pues luego entraríamos en la segunda parte, que sería poner de acuerdo a los propios kurdos, que bueno, kurdos iraquíes tienen una idea Claro. determinada de una viabilidad política, los kurdos sirios lo mismo, y ya no hablamos de los kurdos turcos, de pues un sistema prácticamente que estaría pues en torno al estalinismo, leninismo, y bueno, pues ahí el tema está muy complejo. De todas formas, habrá tiempo para hablar, porque esto no se va a terminar en unos días y tendremos tiempo. Sí. De Vamos a todas maneras, para dime. poner una cosa, lo de la creación de Irak y Siria, no es tanto una creación de Sykes-Picot, que fue un tratado de 1916, sino lo que se decidió en la conferencia del Cairo de 1921. El trazado no es el de Sykes-Picot, eso es diferente. No, pero me Y refiero un poco al embrión de vale, todo lo que sí. sucedió después y tal. Después ya hubo Aún más acuerdos, tal, sí. así, lo que se hizo en la conferencia del Cairo con la Cajún y con Lawrence, ¿no? Que eran profundos conocedores de la realidad árabe, fue lo más cercano a un acuerdo realista, ¿no? De cómo construir estados, porque crear una nación árabe única. Eso es imposible, porque había muchos chiíes, ¿no? Y llevan los chiíes y los suníes desde la muerte de Ali, ¿no? Sí, Y de vale. Hussein, desde el asesinato de Hussein, pues lleva en guerra, ¿no? Básicamente, es decir, toda su historia. Y después hay una mezcolanza de etnias y de diferentes religiones, que eso es imposible, uno, o crear un gran estado, ¿no? Un gran estado árabe, que es lo que ellos siempre han criticado a las potencias occidentales, ¿no? Que les prometieron un estado árabe para levantarse contra los kurdos y al final los dividieron. Pero es Sí. que crear una sola nación era inviable porque ya estamos viendo que desde el momento que se da un poco de libertad y un poco de autonomía a las poblaciones locales, acaban en guerra civil, ¿no? Son naciones incoherentes. Y la Exacto. única alternativa es crear, pues, una gran cantidad de reinos de taifas que también haría ingobernable, ¿no? Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Países hechos alrededor de tribus o de clanes? Sí, Eso es prácticamente es que imposible. cuando se critica lo de la conferencia del Cairo de Sykes-Picot, pues, bueno, es que se está criticando lo único viable que se podía hacer en aquel momento y lo que se puede hacer en la actualidad. Porque ahora estamos viendo que crear un gran. Mantenerlo actual es muy difícil, los países, porque son un poco incoherentes entre sí, ¿no? Son contradictorios. Y crear una gran nación árabe, ni te cuento, ¿no? Sí. Y después crear pequeños países delimitando las fronteras, cuando a veces ni siquiera los propios kurdos o los propios suníes se llevan bien entre sí, o los propios chiíes, es que es todavía echar más gasolina al fuego. Es que. Eso te iba a decir, que sería prácticamente pues incendiar todavía más el ya pues incendiado polvorín que tenemos en Oriente Medio. Claro, por eso, en mi opinión, lo que salió de la conferencia del Cairo de 1921 es lo más realista que se puede hacer para la región sin incendiarla, porque evidentemente una vez incendias la región y ya se quedan los rescoldos, pues bueno, ya ha Adiós. muerto mucha gente, ya no habrán ganas de luchar, pero bueno, ¿qué queremos? ¿Una guerra mundial en Oriente Medio para pacificarla? La paz de los cementerios. Es Ahí que. está. Pues vamos, estábamos comentando que esto es lo que estamos viendo, que es la ofensiva anunciada por la SSDF, que sería lo amarillo. Ahora lo veremos en el mapa interactivo. Y aquí, pues, como ves, campaña en venganza de Elin y Qudi. Eran dos niñas que los asesinó no sé si fue el Estado Islámico, al-Nusra, me parece que fue el Estado Islámico por el Kurdistán sirio en una de esas ofensivas que hicieron. Entonces, lo que pretendían, esto ya lo hablo en pasado, porque ya prácticamente han conseguido bastante, pues es asegurar pues estas zonas. Esto van a ampliar el frente, pero realmente lo que van a hacer es reducirlo, porque van a cortar un montón de carreteras, puntos fundamentales por aquí, y entonces preveniendo pues o previniendo lo que le está ocurriendo con infiltraciones continuas de comandos del Estado Islámico que llegan a la retaguardia y hacen verdaderas masacres, pues esto reduce un poquito el frente, lo acercan todavía más a Raqqa, que estaría por aquí, y pues esto va funcionando bastante bien. Entonces, esto lo han anunciado, que prácticamente lo estaban anunciando cuando terminábamos el programa de la semana pasada, y ya pues la materialización, ahora la vamos a ver, pues es bastante, bastante evidente. Vamos a ir con los mapas. Este es el mapa de los amigos kurdos de Bretaña, que lo tienen más o menos bien actualizado, pero bueno, vamos a seguir, que lo tienen actualizado al minuto a los amigos de Leetwood Maps. Aquí son amigos que nos lo hacen voluntariamente. Además, si quieres apoyarlos, pues mira, te vas aquí acerca de nosotros, y aquí pues tienes sus direcciones y les puedes donar si quieres. Estos son los fundadores, los creadores de Leetwood Maps. Entonces te vas aquí a contribuir y pues mira, les dejas ahí unos euros que les vendrá muy bien porque, bueno, la labor que están haciendo de mantener actualizado esto, que no es moco de pavo, que esto pues es costoso en tiempo y además en recursos, porque tienes que saber pues manejar pues todo el tema de gráficos y tal. Bien, pues vamos a ir por partes con las ofensivas y nos metemos en principio Norte de Alepo, vamos a ir al norte de Alepo, vamos a ir por partes, porque si no nos vamos de como saltimbanquis de un sitio a otro y entonces nos liamos. Norte de Alepo, dejábamos la ofensiva, aquí estaba más o menos parada, lo que quedaba, Azaz y Marea. Hay continuos ataques, los kurdos siguen bombardeando pues a las zonas de Afrin, Azaz, que hay un montón de elementos de Al-Nusra, pues apoyados por Turquía, le están llegando muchos suministros, pero al final pues tendrá que caer. Y Marea, pues que también es ahí otro escollo en el camino para seguir avanzando. Y la carretera que comentaba Guillermo, que es la carretera Castelo Road, fíjate, decirlo en español me suena así como medio raro, me suena mejor, porque claro, lo ves escrito Castelo Road, Claro, pero uno ya claro, no sabe la en carretera del qué Castillo idioma y tal, decirlos. sí. Pues la carretera del castillo es esta, Castelo Road. Entonces la tienen más o menos. Hay puntos tomados por unos, puntos tomados por otro. Y como decías tú bien, Guillermo, que pasear al perro por esta carretera no es lo más recomendable. Mejor buscarse otras zonas más tranquilas, porque bombardeos de uno, francotiradores de otro, lo hace prácticamente inviable. Pero aquí, básicamente, con la toma de posiciones por unos y por otros de la carretera Castelo, ha variado muy poco este frente, ¿no? Sí, es que con el tema de la tregua, la verdad es que lo que es toda la guerra en Siria se ha paralizado bastante, ¿no? Porque, por ejemplo, comentabas lo de Marea y lo de Assad, pues ahí básicamente, al no estar el grupo de Al-Nusra, pues finalmente cayó dentro del terreno de la tregua, ¿no? Del cese de hostilidades, para ser más precisos, y no están habiendo ni un solo vuelo de bombardeo de los rusos o de la Fuerza Aérea Siria sobre ese terreno. Y en torno a la carretera Castelo, creo que al norte los kurdos tomaron el promontorio que se ve a la izquierda, Sí, este que se ve al Socal y tal, pues a la izquierda hay un promontorio y creo que eso aquí. lo tomaron los kurdos. Vamos, creo recordar que lo leí hace unos días, Eso, y ¿no? las No. SDF tienen aquí una colina muy importante que, bueno, aquí colocando, emplazando, pues, francotiradores y quizá alguna pieza de artillería tienes bastante controlada. Es una colina estratégica, que no sé cómo se llama exactamente, pero bueno, que la tomas y la tienes ahí más o menos controlada por aquí, pues toda Zarzán. Vemos que aquí orográficamente pues tienes alguna montañita, colina tampoco mucho, pero bueno, que si lo controlas pues estás en alto, pues ya tienes un poquito más de control. Aquí en el barrio de los kurdos ha habido un montón de combates porque los kurdos que se empezaron a poner las pilas, recordamos al principio, pero como tienen aquí, pues rodeado por prácticamente todos los de Al-Nusra, aquí, pues todos estos colectivos de terroristas que hay, que compartiendo pues toda esta zona, no al sur, que lo tienen bastante más controlado, por ejemplo, la zona que ahora mismo pues administra el ejército sirio, que estaría pues bastante más controlado y tienen como más la retaguardia más protegida. Pero fíjate, los kurdos están ahí como una especie de península que se une con el resto de Alepo, con el ejército sirio y están prácticamente rodeados. De todas formas, me llama la atención que este barrio y medio de los kurdos haya aguantado desde principios de la guerra y 2011, 2012, incluso las avalanchas que llegaron desde Turquía cuando ya conquistaron toda esta zona de Alepo desde el 2013-2014 y han aguantado ahí como cosacos, ¿eh? Una Sí, pasada, Guillermo. es que lo tienen básicamente con líneas fortificadas, ¿no? Porque los vídeos que he podido ver de combate cuando los rebeldes empiezan a bombardear el barrio kurdo, ¿no? Y al fondo, bueno, se ven cómo les empiezan a lanzar, vamos, los explosivos improvisados estos que meten en bombonas de butano, ¿no? Y los meten en morteros improvisados y los lanzan y empiezan a tirarle con todo lo que tienen y al fondo se ve pues búnker, ¿no? Líneas de búnker, como que han ido también excavadores y han levantado muros, ¿no? De tierra y, claro, y flanquear eso, pues, teniendo en cuenta que es un territorio que se puede manejar por líneas interiores, ¿no? Muy fácil y está fortificado, pues, para atacarlo se requiere, y después está lleno de población hostil, ¿no? Pues requiere una gran cantidad de efectivos para lanzar un asalto, ¿no? Se puede atacar, siempre lo están atacando, pero son lo están hostigando, ¿no? Más que Sí, sí, que sí. atacar, porque está demasiado bien defendido, ¿no? No, no hay manera de, Exactamente. con los recursos que tienen los rebeldes ahí, y más teniendo que luchar con el ejército sirio y después cuando llegó hace un tiempo el Estado Islámico también a la zona, pues es que no tenían recursos suficientes para y de ahí que, bueno, Alepo lleva bastante tiempo más o menos equilibrado, ¿no? Lo que son las líneas por eso. Y más ahora en el que la violencia de la guerra ha decaído muchísimo gracias al cese de hostilidades que no sé, no sé cómo lo verás tú, pero yo creo que está teniendo un éxito en su implementación espectacular, ¿no? Mucho más de lo que yo creía. Yo creía que iba a Sí, ser, que iba a haber menos bombardeos del mapa aquel que comentamos la semana pasada, en el que incluso se veía que iban a atacar a Assad y tal. Bueno, eso es la lista de los deseos rusos, no creo que llegue a tanto. Pero no pensé que fuera a decaer tanto el nivel de ataques, ¿no? Y el nivel de ofensivas. La verdad es que es sorprendente, ¿no? Lo cual indica el poder de influencia, ¿no? Que tienen las grandes potencias sobre los grupos locales, ¿no? Porque parece que los grupos que dependían directo o indirectamente de Estados Unidos, pues están aceptando, ¿no? Y de sus aliados, ¿no? Además, Están aceptando el exceso de hostilidades y lo mismo puede decirse de, bueno, lo de las milicias sirias, pues era evidente, ¿no? Pero sobre ahí todo el está. tema de los rebeldes que estén con bastante disciplina sin atacar para boicotear ese exceso de hostilidades, pues la verdad es que vamos, Ahí está. que no son tan independientes como quizás se creía antes. Sí, además aquí, por esta zona, se han visto imágenes, supongo que las habrás visto tú también, que hay autobuses, aquí en Canarias los llamamos guaguas, o después un autobús, que los autobuses van en vertical, pues los ponen en horizontal, perdón, allí Ah, cierto, cierto, sí, los como hay como barreras ahí, sí. colocan cuatro o cinco autobuses en vertical, y eso, pues juntos, les protege de los francotiradores, que eso me Exacto. llamó la atención. Al principio, fíjate que llevaba viendo esa imagen y no le digo, ¿por qué pondrán tanto esta imagen? Creo que creía que era como edificios ahí en medio derrumbados y tal, pero un día estaba allí y digo, pues coño, pero son autobuses y tal, y una Sí. pasada, que estaban ahí puestos en pie para evitar, claro, como son altos, si lo pones en vertical, son altos, pues evitas que los francotiradores pues te den. Y eso pues tienes alguna zona que, bueno, me ha parecido una idea bastante, bastante sorprendente y además creativa dentro de lo que cabe. Entonces, el tema de Alepo lo dejamos ahí en stand-by y veremos a ver qué es lo que nos deparan las próximas fechas, porque hay prevista pues unas ofensivas que ya nos comentabas, Guillermo, pues para ir ocupando poquito a poco pues la zona de Al-Nusra y todos estos grupos, que veremos a ver cómo van terminando. Donde sí ha habido un montón de movimiento, que aquí no decae nada. También, por ejemplo, en Marea, Azad, prácticamente pues no ha habido gran cosa. Ni el Estado Islámico está atacando, ni las SDF están pues atacando. Ha habido pues simplemente un cambio de ciudad aquí, pues que la había ocupado el ejército sirio, pero al tener mayoría kurda, pues la han traspasado a los kurdos. Más o menos, pues no ha habido grandes movimientos reseñables. Donde ha habido sí una pasada de movimientos es en lo poco que queda de Latakia con la frontera de Turquía, y ya entrando en la gobernación de Idlib, que sería todo esto. Aquí están pues un cúmulo de fuerzas especiales, hay del ejército sirio, también hay de Rusia, Spetsnaz, que están aquí pues entrando, yo diría que a saco con todo, pero claro, lógicamente dirás, ¿y por qué son tan lentos? Porque estos son colinas, una colina, otra colina, una montaña, un montículo, y bueno, pues lo que comentábamos antes, aquí ocupas una colina, te haces con tres ciudades que la rodean. La pierdes, pues te ocurre lo contrario, que pierdes las tres o cuatro ciudades, y poquito a poco las fuerzas especiales están tomando posición incluso detrás de las líneas enemigas, y bueno, ya están cerrando Latakia, que sería esta zona, y ya entrando en la gobernación de Idlib, que quizá es el tramo más grande, quitando la zona norte que veíamos aquí con Manbij, Yarabulus, etcétera, que les queda a Turquía para seguir pues apoyando a sus terroristas moderados, ¿no, Guillermo? Sí, están avanzando a través de la M4 y otro, y Kansiva, creo que es el otro Sí. pueblo que están atacando a través de ahí, como en dos ejes de progresión para llegar hacia Jisr al-Zubur, ¿no? Sí. Estos días, aunque han avanzado un poco, están, hombre, la velocidad del avance se ha reducido mucho, ¿no? No sé si porque hay grupos que han firmado el cese de hostilidades en la zona o no, porque la verdad es que son tantos grupos que ya uno casi Te pierde la cuenta. pierdes. Sí. Y yo creo que me imagino que el tema del cese de hostilidades que va a desembocar en conversaciones a partir del día 9 en Ginebra, aunque parece ser que se han alargado porque van a ir tantos grupos, distintos representantes, que nada hay habitaciones suficientes en Ginebra de lo que se preveía y van a estar llegando poco a poco a medida que van quedando habitaciones libres hasta el día 14, ¿no? O sea que, Exactamente. y a partir del Ahí 14, tengo. pues a la suerte, a lo mejor empiezan el 16, ¿no? Pero por lo menos hasta ahora, el día 14, pues, y además con conversaciones indirectas, ¿no? Una cara a cara, Sí, una sí, cosa sí, así sí. un poco extraña, pero que por lo menos la guerra se ha paralizado bastante, hay bastante paz. Y entonces los rusos estarán durante esta época acumulando recursos militares para el caso de que fracase, Seguir pues realizar sus atacando. ofensivas, ¿no? Aquí vemos el portaaviones este, que no es que lo hayamos puesto aquí de decoración, es que son las actualizaciones que hacen en Lipus Maps. Y aquí tenemos uno de los buques insignia de la Armada Rusa, que es el portaaviones Kuznetsov, que bueno, la noticia es que va a encabezar el grupo naval permanente en el Mediterráneo. Entonces, el buque este pues se va a ir aquí a Tartus, que es donde tiene pues la base el ejército de la Marina rusa y bueno, desde donde están desplegando pues todos los efectivos donde le están llegando, que curiosamente pues están llegando a través del estrecho del Bósforo y tienen que estar, todos estos buques tienen que estar escoltados mientras pasan por el ejército, por la Marina turca, que también manda narices la cosa. Se veía incluso un barco de la Marina rusa que estaban atravesando el Bósforo y había un marinero del buque pues con un lanzamisiles pasando por el estrecho del Bósforo. O sea, una pasada. Que las Sí, tensiones son pero el bastante postureo, ¿no? Porque en verdad postureo, pero bueno, no, sí, pero que no deja de ser llamativo. Bien, pues aquí. bueno, en el Kuznetsov yo hace unos meses que iba a ir, al final fue que no, y parece ser que ahora ya hay Sí, noticia la oficial noticia es que sí, que la de que mandan, ¿no? iba a ser una travesía. Imagino que estará una semana o un mes, no creo que esté mucho más. Nos dices que lo mandan y que va a encabezar incluso el grupo naval. O sea, y además se va a quedar ahí permanentemente. No, no, no, eso no creo, no, es decir, su base permanente está en Kronstadt, ¿no? Bueno, sí, en la Marina del Norte y hay un grupo permanente en el Mediterráneo y entonces él, me imagino que el portaaviones estará unos días, unas semanas, unos meses, pues siendo el buque insignia de ese grupo, ¿no? Pero no que, no, o no he leído Aquí la noticia es que se va. que encabezará el grupo Sí, permanente pero de Rusia en el Mediterráneo. mientras esté allí, pero es que tiene que volver a su base porque en Tartus no creo que tenga el calado ni los astilleros ni vayan a llevar a todos los técnicos desde la flota del Mar del Norte y los van a Hasta llevar al sur para mantener allí el Kuznetsov, ¿no? bueno, de momento la noticia es que va para allá, o sea que mira, habrá que estar Sí, pero atento. pero que es una travesía, ¿eh? No es que no, Perfecto. no, no es que vaya a tener allí su nueva base permanente del portaaviones. No el grupo del Mediterráneo, ¿no? Pero porque el Kuznetsov es el buque insignia de la flota rusa, pero está basado en el Mar del Norte, ¿no? Ahí está. Hay también una noticia que la he estado siguiendo en el sur del cantón de Afrin. Aquí hay un montón de combates que estamos viendo. Hay un par de ciudades que quieren intentar tomar para cortar esta carretera. Y entonces ya, pues, la zona de Idlib, más estas tímidas ofensivas que está haciendo el ejército Sí. sirio, pues podrían, pues fíjate, si les cortan esta carretera, que prácticamente estaría, aquí está Idlib, pues les cortarías un buen pedazo desde el noreste y desde el norte. Si les cortas esta parte, pues ahí hay un montón de ofensivas, aparte de las que están teniendo lugar, pues por parte del ejército sirio y que están entrando ya en Idlib. Ya hace un par de semanas que decían, ya hemos sobrepasado Latakia, tal, pero siempre están, queda lo último de Latakia, queda lo último de Latakia. Parece ser que al final pues ya han entrado, las últimas noticias que tengo, que estaban ya 15 kilómetros dentro de la gobernación de Idlib, ya acabando con esos últimos, Sí, a 15 kilómetros mercenarios que hay de Yirsu Sur, sí. Sí, dentro de la gobernación de Idlib, en la zona Efectivamente. fronteriza con Turquía. Y está allí, de momento van a buen ritmo, pero claro, el buen ritmo no es lo mismo. Pues imagínate, pues estar escalando una montaña que estar pues en territorio firme, que prácticamente todo es desierto. No tiene nada que ver la velocidad de esta ofensiva con la que veremos a ver, con la que veremos ahora de Jasaka, que tienen prácticamente el territorio llano. Aquí me llama la atención, Guillermo, en esta bolsa que lo comentamos en Homs y norte de Hama, que hay muchísimos combates y muchísimos bombardeos. Esta bolsa no estaba dentro del plan de paz y a mí me da la impresión de que se están empeñando tanto rusos como sirios de terminar de cerrarla. Aquí hay algunos tímidos ya pues movimientos para entregar las ciudades por los grupos digamos más moderados que hay dentro de la ciudad. Pero bueno, Al-Nusra está ahí todavía con mucha potencia, pero veo que están echando toda la carne del asador en esta bolsa, que sería importante pues cerrarla. Pero como nos comentabas en una de las primeras entregas de las que interviniste en nuestro programa, que llevan ahí prácticamente desde el principio y no hay forma de cerrarla, ¿no? Sí, tampoco creo que les interese demasiado, que pueden dejar la bolsa de Homs atrás y concentrarse en lo que comentabas, en la previsible ofensiva en Alepo para cortar la carretera que va hacia Turquía, ¿no? Que es la que les queda abierta, la única. Y probablemente esa será aunque están habiendo muchos ataques y muchas pequeñas ofensivas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A lo largo del país, que en mi opinión no son sino maniobras diversivas. Lo gordo será intentar tomar esa última carretera que conecta, o gran carretera que conecta Alepo con Turquía, ¿no? Y eso será probablemente en los próximos días lo que veremos, si es que no deciden posponerla hasta después de las conversaciones de Ginebra, ¿no? Porque al fin y al cabo la política, con el tema de las hostilidades y demás, pues todo esto está un poco en stand-by, ¿no? Pero antes de que comenzara, de que se anunciara y comenzara esas hostilidades, lo de terminar de cerrar Alepo era lo que la mayoría estaba diciendo. Lo Y una, prioritario. exacto, y una, y si no, y si no, y, la, y si las conversaciones de esas hostilidades ya no llegan a un armisticio, ¿no? Y un acuerdo de paz ulterior, ¿no? Porque al fin y al cabo esas hostilidades es solamente eso, no hay mayores acuerdos, ¿no? Pues entonces irán a cobrarse esa presa, ¿no? Que sería lógico. Y he leído en muchos sitios que sería lo más evidente que hicieran, ¿no? Que a lo mejor no hacen eso, ¿no? Pero yo creo que sería Alepo, como hemos comentado tú y yo varias veces. Estratégicamente es lo más adecuado si quieres pues acabar cuanto antes. ¿Qué te iba a decir? En la zona de Damasco ha habido un montón también de combates y poquito a poco el ejército sirio se está haciendo pues con este territorio. Además, con este cese de hostilidades, lo que hay un montón de grupos por estas zonas, las bolsas, que están pidiendo pues entregar las armas y bueno, pues acogerse o bien al armisticio o bien pues entregar directamente pues las ciudades al ejército sirio. Pero al hilo que recuerdo me lo comentaste hace como una semana por ahí y digo, es que claro, tenemos tantos frentes abiertos que meter otro más. Pero mira, vamos a aprovechar ahora. Arabia Saudí ha mandado armas, incluso un barco que llegó de Turquía cargado de armas, porque quieren abrir como una especie de segundo frente aquí en el Líbano con milicias sunitas. Entonces, no sé cómo está ahora el tema, pero esto que lo comentamos hace un par de semanas, así como por encima, parece ser que se va materializando y empezar a encender también el fuego en Líbano, que está tan cerca, bueno, tan cerca, pues limítrofe de Siria, fíjate, Damasco aquí mismo, pues sería, no sé, lo que te digo, abrir un segundo frente al ver que el resto de frentes se le están desmoronando, ¿no, Guillermo? Que me lo comentaste y dije, lo tenemos que comentar. Sí, Quería saber qué es. la verdad es que el Líbano desde hace unas semanas está bastante, podría decirse, inflamado la situación política, ¿no? Todavía no hay guerra ni hay nada, ni hay tiros, pero políticamente está, vamos, muy caliente porque, por un lado, comentabas lo que pasó hace una semana de que Arabia Saudí ha cortado la ayuda militar, ¿no? O la ayuda financiera para adquirir armas a Líbano, básicamente porque tras unos problemas que hubieron con la embajada de Arabia Saudí en Teherán, pues que no lo condenó suficientemente, con la suficiente dureza, el gobierno libanés. Eso se interpretó como que Hezbollah está manipulando el gobierno, ¿no? Está haciendo presiones para ponerse más del lado del lado chií en esta guerra fría entre religiosos sunitas, ¿no? No sunitas laicos. Y chiíes, ¿no? Liderados por Irán, pues ha retirado esa ayuda militar. Previamente, el día anterior, fue el ministro de Interior libanés, dimitió, porque decía que Hezbollah estaba tomando el poder de manera subrepticiamente en el gobierno de ese país. Eso fue lo que conllevó a que Arabia Saudita pues recortara, que son unos 4.000 o 5.000 millones de dólares, ¿no? Que iba a haber una gran cantidad de armas que iban a comprar a Francia, que al final parece ser que Arabia Saudí va a seguir comprando a Francia, pero que se los va a quedar ellos, básicamente para que no se lo quede Hezbollah, porque ellos estaban sospechando que mucho de ese armamento por el cual el ejército libanés no está preparado actualmente para manejarlo, pues acabara en manos de Hezbollah, ¿no? Y después la situación política, sobre todo, porque eso al fin y al cabo es una anécdota dentro de la lucha superior que hay en el país, que es para ver cuál va a ser el próximo presidente de Líbano, ¿no? Que tiene que ser por constitución un presidente cristiano. Sí. Y la cuestión está entre Frangía y Miquel Aoun, ¿no? Y entonces se supone que, bueno, Hezbollah saldría beneficiado tanto si sale la Frangía como si sale Aoun, pero le interesa más al frente 8 de mayo, ¿no? 8 de marzo, que es el que lidera la facción, podría decirse pro Hezbollah o pro iraní, ¿no? Uh-huh. Le interesa más que salga Miquel Aoun, e incluso Gagea, que fue enemigo mortal de Aoun, ¿no? Durante la guerra civil y que fue militar del ejército libanés, ¿no? Pues incluso ha dado su apoyo a Miquel Aoun. Y por otro lado están el Frente 13 de marzo, si no recuerdo mal, los 16, que lidera Saïd Hariri, ¿no? que quiere elegir a Frangieh. Y qué te iba a decir, la composición más o menos de Líbano, vamos a ponernos entre tres, sunitas, chiitas y cristianos, ¿cómo estaría más o menos así de memoria, lo sabes? ¿De porcentaje de la población? Bueno, a la hora de la política está a 50-50, ¿no? Porque aunque antes había... ¿Sunitas chiitas o sunitas cristianos? Cristianos y musulmanes. Pero entre chiitas, dentro de los musulmanes, entre chiitas y sunitas, ¿cómo estaría la proporción? Pues la mayoría es chiita, ¿no? No, 80-20. Pues aproximadamente, porque... Es decir, la mayoría chiita, pero no sé... Mayoría chiita, porque la cuestión de que se creara Líbano es que... Y no formara, aunque los sirios siempre han dicho que Líbano tiene que formar parte de Siria, ¿no? Es que en lo que es actual Líbano, pues hay tal cantidad de chiitas, ¿no? Y de cristianos que lo hacía casi un país diferente, ¿no? Del resto. Sí. Y la gran mayoría de musulmanes son chiitas que están en el sur, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, y bueno, también hay barrios ahora en el Líbano capital, ¿no? Donde hay un barrio. En Trípoli, en Beirut. Exactamente, en Líbano capital, digo yo. En Beirut y vamos, pero políticamente, al final, pues, lo que se está decidiendo actualmente de quién va a ser el presidente y quién tiene más poder dentro de las dos, 50-50, entre cristianos y musulmanes. Antes era 60 cristianos, 40 musulmanes, pero tras la guerra, ¿no? Tras la guerra civil, en los acuerdos del 91, lo que fue de Taiz, ¿no? Pues se decidió hacerlo 50-50 y que el presidente fuese libanés. Y aquí más o menos, para entendernos, estarían los musulmanes, los dividimos entre sunitas, que es más o menos una minoría, los chiitas, pero chiitas y cristianos, dentro de lo que cabe, ponemos todas las comillas que haga falta, pero no se llevan mal, ¿no? Cristianos y chiitas, que no se llevan del todo mal. Bueno, la verdad es que actualmente Es complicado, ¿no? Es complicado, no, Sí, no, pero no. digo dentro de lo que cabe, o sea, no es que esté, que sea una balsa de aceite, pero que se llevan mucho mejor, por ejemplo, que los chiitas y los sunitas, digamos, ¿no? Más o menos. Sí, pero es que Ya, depende, había porque una, es que había, porque los había. propios cristianos están divididos entre sí, ¿eh? Sí, sí, No, sí. todo, no todos los cristianos, es Esto lo decir, acabo de leer, sí, o en sea, eso sí. hay maronitas, hay griegos ortodoxos, hay melquitas, etcétera, ¿no? Sí. Y no todos los cristianos forman un partido político, por tanto, es decir, siempre se ha dicho que el Líbano empieza a haber problemas Sí. cuando los cristianos se dividen, ¿no? Que es algo que está ocurriendo actualmente. Y entonces, Pues veremos vale. a ver. Esto nos va a dar muchísimo juego. Sí. Y El por cierto, la Líbano. población entre chiitas y sunitas está básicamente igual equilibrada, Y equilibrada. Vale, pues ¿eh? tendríamos un tercio cristianos, un tercio sunitas y un tercio chiitas, más o menos. Bueno, No, no, musulmanes es la mitad de la población, un poco más de la mitad. o sea, Antes, mil. durante todo el siglo XX fue bueno, que siempre fue la mayoría cristiana, pero como ellos tienen, los musulmanes suelen tener muchos más hijos que los cristianos, pues lo que al principio del siglo XX era 80% cristianos, ahora es 60% musulmanes y 40% cristianos aproximadamente. Y Perfecto. dentro de los musulmanes, acabo de mirar y son 27% musulmanes y 27%, que diga, 27% chiitas y 27 sunitas. Pues fíjate, Para casi, así fe de casi igual. ratas, porque dijimos un Ahí está. porcentaje antes anterior y bueno, hay que Perfecto. decir Pues cuando nos mira, equivocamos. vamos a dejar de momento el Líbano, pero bueno, lo.